Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Gracias una vez más por estar con nosotros, por acompañarnos en este su programa. Y vamos a continuar hablando del tema de que nos ocupa esta semana, la mansedumbre. Está con nosotros nuestro hermano Segundo Galdames. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, la verdad es que creo que me he dado cuenta que no es tan fácil el tema. No solamente para tratarlo, por sobre todo para cumplirlo, para practicarlo. Y creo que tenemos que orar mucho al Señor para que Él nos ayude, para que nos ayude a aceptar esta mansedumbre como algo necesario en nuestro carácter, algo que nos hará semejante a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que de Hulse dice, la humildad es una cosa extraña. En el momento en que piensas que la obtuviste, la perdiste. Y es interesante si nos ponemos a pensar, claro, tiene toda la razón. Sí. Hay quienes se sienten orgullosos de su humildad. Claro. Y bueno, esto ya... Y ahí se perdió la humildad. Sí. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo grande. Dime, ¿a quién no le gustará recibir algunos aplausos? Suena música a muchos oídos ahí cuando lo nombran ahí y todo el mundo aplaude. Claro. Entonces es algo... Hay quienes viven de los aplausos. Claro. Entonces... O de los honores. Claro, no es fácil. Creo que, o mejor dicho, voy a ponerlo del otro lado, miremoslo del otro lado. Es difícil para nosotros que el aplauso o el halago no produzca nada en nuestro interior. Claro. De primera puede que nos incomode al comienzo, ¿no es cierto? ¿Será que nos incomoda? Pero mire, por ejemplo, si usted no está acostumbrado al aplauso, pero de pronto se empieza a ser conocido, de primera lo van a felicitar y todo, y de repente uno puede ser que, si uno no tiene, porque puede ocurrir, dice, me siento incómodo, pero con el tiempo va inclusive a llegar a pensar uno que es merecedor de esos aplausos. Entonces, también así como la mansedumbre es un estilo de vida, podríamos decir, el otro lado también es un estilo de vida, que puede que al comienzo empiece tímidamente, pero, ¿no es cierto?, después también uno se va poco a poco dejando atrapar por las consideraciones, por los aplausos y todo eso. Dime, ¿a quién no le gusta que le golpeen la espalda y dice, estuvo muy bien, claro, lo hizo bien, me gusta cómo lo hace, en fin, y eso empieza a ser mella en nosotros. Y por eso que el Señor dice que debemos tener cuidado con esas cosas. Claro. La recompensa que el mundo ofrece son los aplausos. Claro. La recompensa de los mansos no es el aplauso. Claro. No es el aplauso precisamente. Bueno, no. Tenemos que ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él no recibió mucho aplauso. Pocos fueron. Casi nada. Porque había una cantidad de gente que andaba tras Él tratando de entramparlo de manera que pudieran pillarlo y condenarlo, como lo hicieron. Claro. Pero Él no estaba preocupado de que la gente dijera que estaba bien, que lo aplaudieran, de ser popular. La preocupación de Él era más elevada. Claro. La preocupación de nuestro Señor Jesucristo era hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque Él, debemos decir también, se alegra del elogio sincero. Cuando nosotros vamos a Él para decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Ah, de todas maneras. Tú eres mi Señor. Él no lo necesita. Claro, no lo necesita, pero... en realidad nos hace mejor eso, a nosotros correcto, que... Correcto, pero eso refleja un corazón agradecido, claro, yo creo. Claro. Yo pienso, pastor, que el tema va más allá quizás porque es casi muy difícil que alguien, y le pasa también inclusive a los pastores, a los ministros, no reciba una felicitación por un trabajo que se considera bueno, ¿no es cierto? Sí. Y quizás el problema no sea tanto ese, sino que se produce en nosotros. Porque, como dije, yo he conocido gente muy, muy laureada, por decir, muy, muy considerada en su ámbito, que tiene capacidad y tiene recursos, pero cuando uno conversa con ellos son personas bastante sencillas. Entonces, el peligro de los aplausos está en lo que produce finalmente en nosotros. Porque yo digo, nadie está... aquí mismo a la radio llegan muchos aplausos, no aplausos, pero llegan felicitaciones, llega la gratitud de mucha gente. Y uno también podría decir, oh, qué bueno soy en lo que hago, claro, ¿no es cierto? Sí. O puedo decir también, gracias Señor, porque al menos algo puedo bueno, hacer para ti. Algo bueno, algo, entre todo lo malo, algo bueno puedo hacer. Entonces se da cuenta, puede haber también dos resultados. Y la mansedumbre nos ayuda precisamente a eso. A tener un equilibrio correcto, ¿no es cierto? A no dejarnos llevar por ese aplauso fácil ni por la fama que podamos adquirir. Yo digo que la mansedumbre es como un equilibrio, algo que nos mantiene con un cable a tierra, como dicen algunos, ¿no es cierto? Que no nos sobresalta ni nos infla, sino que nos mantiene en la posición correcta, sabiendo que dependemos de Dios. Ahora, yo creo que, como bien dices, es algo que mantiene nuestro equilibrio, porque así como no nos deja elevarnos cuando vienen los aplausos y las felicitaciones, tampoco nos deprimen cuando alguien nos critica. Exacto. Entonces, creo que es lo que nos mantiene. Cuando uno está seguro de que lo que está haciendo está bien, y lo está haciendo para Dios, claro, y alguien lo critica y es malintencionado, bueno, eso no lo lleva a deprimirse y a tomar otros rumbos, cambiar de actividad solamente porque alguien dijo que no estaba bien, porque no lo estaba haciendo bien. Uno tiene que tener la seguridad de que lo que está haciendo es para Dios y que está en lo mejor. Claro. Entonces, creo que ahí. Ahora, si hablamos de la recompensa de los justos, de los mansos, quiero decir, mejor, en el Salmo 22:26 dice, correrán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirán vuestro corazón para siempre, vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, hay varios textos que nos hablan de la recompensa de los mansos. Claro. Además, que no olvidemos que en la bienaventuranza dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Dice que los pobres de espíritu recibirán el reino de los cielos. Claro. Y los mansos recibirán la tierra por heredad. Así es. Entonces, la mansedumbre es una característica esencial. Bueno, no podríamos decirlo menos porque creo que nadie va a heredar el reino de los cielos si el Espíritu de Dios no está en él. Claro. No es cosa que uno lo esté ganando, lo entienda mal. No estamos hablando de ganar. Nosotros ya recibimos la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él la pagó, Él la compró por nosotros con su sangre. Claro. Entonces nosotros ya lo recibimos. Pero junto con recibir esta vida, esto tan grande que es la vida, la salvación, junto con recibir eso, el Señor nos entrega su Santo Espíritu. Claro. Entonces, y el Espíritu de Dios es el que trae el fruto del cual hemos estado hablando durante todas estas semanas. Y eso se da por gracia, porque Dios lo quiere así. No es que uno vaya a tener mérito. No podría ser de otra manera, porque nosotros no hay méritos. Estamos manchados por el pecado, entonces no hay ningún mérito en nosotros. Claro. Por eso es que es un regalo que el Señor hace y nosotros nunca trataríamos de pagarlo. No, es cuestión de pagar. ¿Y con qué lo vamos a pagar? No, por eso no podríamos pretender siquiera, pensar siquiera en pagarlo, porque no podríamos. Entonces, lo único que nos queda es nuestra gratitud, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Claro. Ahora, cuando hago la pregunta, ¿qué quieres que haga? No estoy agregando méritos a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Solamente le estoy diciendo al Señor que... Al Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Claro. Ahora, hay quienes piensan que no debemos guardar los mandamientos, porque si guardamos los mandamientos estamos salvándonos por los mandamientos. Los mandamientos no salvan a nadie. Los mandamientos condenan. Inclusive para cumplir los mandamientos de Dios, necesitamos que Dios se aparezca en nuestro camino. No, es indudable. Nadie puede guardar... Porque Pablo, cuando dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es después de que se encontró con el Señor, o que el Señor se encontró con él. Exactamente. O sea, él nunca podría haber dicho eso siquiera si el Señor no se hubiese aparecido en su camino. Sí. Ni siquiera él buscó al Señor para más todavía agregar, ¿no es cierto? Sino que él iba por otros medios, y sin embargo al Señor, es el Señor el que nos busca, el que nos llama, nos invita y anhela, ¿no es cierto?, vivir en nosotros para producir este paquete de beneficios que incluye la mansedumbre, que hemos descubierto ahora que es equilibrio perfecto entre, ¿no es cierto?, cuando todo va bien o cuando todo va mal. Porque así es equilibrio perfecto. Justamente. El Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bueno, la verdad es que podemos mirar hacia adelante, con toda seguridad, porque el Señor ha hecho posible que nosotros podamos tener la seguridad de la salvación. Claro. Y cuando heredemos la tierra, heredaremos la tierra que el Señor le presentó a Adán. Claro. Qué hermoso será. Hermoso. Entonces, vale la pena. Esto es una motivación no para que nosotros tratemos de conseguir la salvación, porque ya la tenemos, sino tratemos de mantenernos, así como el Señor lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Mantenernos en Cristo a fin de que este fruto del Espíritu se haga manifiesto en nuestra vida. Claro. Sea parte del carácter, sea el carácter nuestro, esté en estas características que hemos mencionado. Uh-huh. Una persona mansa no está preocupada por elevarse a sí mismo, sino que más bien desea elevar a Dios. O sea, claro. Nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida. Eso es lo que debemos hacer, glorificar a Dios. Era lo que sucedía con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús hacía milagros, la gente glorificaba al Padre. Claro. Y eso es lo que debemos pretender nosotros. Aunque nos resulte muy, muy agradable recibir aplausos y felicitaciones, creo que debemos dar la gloria a quien la merece, claro, a nuestro Señor. Porque si algo bueno hay en nosotros, es porque Él lo puso. Justamente, porque no hay otra respuesta para las cosas buenas, puesto que todo lo perfecto, todo lo bueno viene de Dios. Así que si no fuera por la gracia de Cristo, nosotros no podríamos tener estos frutos maravillosos. Que a propósito que hemos estado hablando de Él, cada día me doy cuenta, y a lo mejor a muchos de nuestros oyentes les pasa, lo que necesitamos todavía, lo que nos falta para tener este fruto. Bueno, es bueno que pensemos en lo que nos falta, así podemos pedirlo. Cuando no pensamos en ello, carecemos y no nos damos cuenta. Así es. Bueno, el tiempo pasa rápido, ya hemos llegado al final del programa. Deseamos que el Señor le ayude en su mansedumbre, así como lo pedimos para nosotros también. Que tenga un hermoso día, que el Señor le bendiga ricamente. Un gran y cariñoso abrazo para ustedes. Nos vemos, o mejor dicho, ¿nos escuchamos? Nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos el próximo programa.